Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Amigos y amigas de Los colores de la oscuridad, qué gusto tenerlos aquí una vez más. El escenario de Los colores de la oscuridad abre su telón para mostrarte ese fascinante mundo de arte, cultura y motivación, para decirte que tú eres una persona sumamente importante. Importante para Dios, importante para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para Javier Alejandro, para Los colores de la oscuridad. Tus sueños importan tanto como tu vida. Da ese paso de fe. No te desanimes. Por favor, si has caído, si has resbalado, recuerda que tenemos un Dios de toda consolación, de toda esperanza, de todo poder. Que es maravilloso saber que su ayuda, que su mano está allí siempre. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de la primera radio pública y cultural del país, Radio Casa de la Cultura, a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada. Sintonizas Los colores de la oscuridad todos los días viernes en esta estación a las 14 horas y los domingos a las 16, o en www.casadelacultura.gov.es. También a los oyentes de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, parte de la provincia de La Suay y parte de la provincia de Loja. A todos y cada uno de ellos, nuestro abrazo fraterno en nombre de la Casa de la Cultura y de Javier Alejandro también. Igual en esta estación amiga nos sintonizas los días viernes muy tempranito a las 2 horas y por supuesto más tarde a las 10 y en la tardecita a las 5 cuando estás regresando a casa. Qué gusto compartir contigo esos momentos cuando has dejado todo tu esfuerzo en tu trabajo justamente para sacar adelante a tu familia. Que Dios bendiga tu esfuerzo cada día y te deseamos un maravilloso fin de semana. En esta estación nos sintonizas en la 92.9 de frecuencia modulada. Y por supuesto no podemos olvidar saludar a los oyentes de Radio Ecos, que nos sintonizan en www.radioecos.com todos los domingos a las 18 horas. Un saludo muy cordial a todos quienes conforman esta radioemisora. Como siempre, hemos dado nuestro mejor esfuerzo para preparar cosas muy importantes para ti. En esta semana tenemos como invitada especial en el personaje del día a María Dolores Pazmiño, pintora del Centro de Promoción Artística, que está exponiendo, preparando su exposición más bien, Creando mi huella. Esta exposición tendrá lugar el próximo día jueves, 7 de abril, a las 7 horas. Y creo que va a ser importante que el público acuda a esta exposición, Creando mi huella. Creo que María Dolores realmente va a dejar una huella a través de su trabajo. Y le deseamos lo mejor en nombre de Los colores de la oscuridad. En el portal del arte, en la historia del árbol triste, que nos deja una enseñanza muy importante, que escuchemos siempre la voz interior que Dios ha puesto en nuestro corazón, esa voz que nos dice que debemos ser nosotros mismos, no imitar a nadie. En Chascapacari, una clase más de Quichua, y por supuesto en Rocío de Luna, una producción especial de Los colores de la oscuridad. Esperamos que la disfrutes, juntamente con las canciones que hemos preparado para ti, las mejores canciones, porque tú te lo mereces. Y ahora damos inicio a tu programa, Los colores de la oscuridad. Gracias por estar con nosotros. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país.

Regresamos con los colores de la oscuridad. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad cuenta con la grata presencia de una amiga, una gran artista, María Dolores Paz Niño, estudiante del Centro de Promoción Artística, a quien le damos la más cordial bienvenida. María Dolores, gracias por estar aquí en Los Colores de la Oscuridad. Hola Javier, gracias a ti por ayudarme a promocionar mi primera exposición, que es el día más importante, más especial para mí, porque la gente va a conocer, darse cuenta de mis sentimientos plasmados en un lienzo. En verdad que es emocionante para un artista dar a conocer su trabajo al público, ¿no? Mostrar sus hijos, como dicen muchos. Y cuéntanos, la exposición va a ser el día jueves, ¿verdad? Sí, el jueves 7 de abril a las 7 de la noche en el Centro Cultural El Patio del Arupo, que queda en América y Veracruz. Les espero. Es una galería nueva, para que la gente se ubique, está un poco hacia el norte del San Gabriel, en la América, ¿verdad? Sí, exactamente, la Veracruz es por el Colegio El Borja 3, esa es la Veracruz, ahí está la galería. Es diagonal a la funeraria de La Paz, me decías. Sí, exactamente, ahí está. Bueno, tu colección está compuesta de 20 obras plásticas y también se incluyen 5 máscaras, porque hace poco estuviste aprendiendo a hacer justamente estas máscaras aquí en la Casa de la Cultura. Sí, tengo 20 obras de naturaleza, que es lo que más me gusta a mí, y las máscaras, he aprendido a hacer máscaras del Diablo Uma, tengo otras máscaras y unas fusiones que estoy haciendo de la máscara con el cuadro. Mi primera fusión se llama Mujer, es la máscara, está impregnado en el lienzo. Espero que les pueda gustar mucho. Yo estoy seguro que sí, pues lo más importante que he visto en ti es tu pasión por la pintura, por el arte, por dejar una huella. Justamente así se llama tu exposición, Creando mi huella. Es lo que pretendes con esta exposición. Sí, quiero que la gente, dejar, mejor dicho, a la gente, dejar a mi familia mi huella en el arte, mi huella en el sentido de mis sentimientos plasmados, como te había comentado, plasmados en el lienzo. Esa es mi huella para los que están conmigo. Y para dejar esta huella, pienso que ha sido muy importante la tutela del maestro Galo Duque del Centro de Promoción. Creo que eso ha sido importante en tu vida. ¿Crees que es así? Claro, importantísimo. El maestro es una persona admirable que no es egoísta para nada. Él te enseña todos los mecanismos, todos los secretos que él tiene para crear un cuadro genial en este sentido. Él ha sido mi maestro, he aprendido muchísimo con él y es el fruto que ahora estoy dándoles a conocer. Sí, qué hermoso saber que ahora estás justamente a las puertas de mostrar tu trabajo luego de haberte esforzado tanto aquí en el Centro de Promoción y también los talleres de máscaras con Alberto Ávila aquí en la Casa de la Cultura. Igual creo que ha sido importante en este proceso en los últimos tiempos. Es una técnica nueva que no había yo conocido, primera vez que hago máscaras, y es algo lindo porque se puede plasmar también otros sentimientos. Es más fuerte que la pintura. Y al unir estos dos sentimientos dan unos resultados también muy bonitos que sí me gusta. Y también tengo ya unas fusiones que van a estar para que el público pueda conocerlas. Los Arupos. Va a ser la exposición abierta hasta abril, ¿verdad? ¿Me decías el 17? Sí, hasta el 17 de abril. Estará abierto desde las 3:30 de la tarde hasta las 7 de la noche, todos los días, incluidos los sábados. Y la exposición es en la noche, desde las 7 de la noche hasta que las personas quieran seguir admirando mi obra. Claro que sí. Yo pienso que van a disfrutar de tu trabajo. Como decía, es un esfuerzo de tu corazón, de cada día estar sujeta justamente a plasmar esos sueños, a dejar esa huella. Creo que es importante que nosotros dejemos una huella como tú lo estás haciendo, y creo que es un hermoso título que has buscado para tu exposición, porque tu huella va a quedar allí para tu gente, tu familia, para justamente los que disfruten de tus cuadros. Creo que va a ser importante que reciban ese sentir, como tú lo llamas, ese conocimiento que has adquirido en el centro de promoción. Quiero que le reiteres una cordial invitación al público para que vayan este jueves a las 7 de la noche allá en Los Arupos, en la América y Veracruz, diagonal en la funeraria de La Paz, y creo que van a disfrutar de algo muy importante y muy sentido. Así es, Javier. Le invito a todo el público amante del arte que quiera ver un sentimiento plasmado, que quiera ver un buen arte, que quiera ver la naturaleza impregnada en un lienzo, visiten mi exposición. Es un día muy especial y les invito a todos a que puedan participar y estar conmigo en esta noche. Sí, yo confío y es mi anhelo que sea bendecida tu exposición, que Dios pues te dé el premio a ese esfuerzo durante tanto tiempo que has estado aquí en el Centro de Promoción Artística. Y de paso quiero hacerles una cordial invitación. Vengan, estudien aquí en el Centro de Promoción. Es un lugar donde van a aprender mucho arte. Hay maestros maravillosos, como decía María Dolores, como el maestro Galo Duque, Chiqui de la Torre, el maestro Fernando Venegas y Cecilita. Por supuesto, les va a recibir con todo ese corazón cálido que ella tiene. Estamos aquí en Los Altos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el cine, cuarto piso, y pueden llamar al 2221-006, extensión 446. No lo olviden, también pueden estudiar los talleres de máscara con Alberto Ávila, y creo que es importante. Yo quiero agradecerte, María Dolores, por ese mensaje que nos dejas, porque creo que tu huella realmente va a ser importante, no solo a través de esta exposición, sino a través de tu carrera que inicia en este día. Como decías, es emocionante lo que estás haciendo, y creo que el público va a disfrutar y va a compartir esas emociones. No sé si quieras dejarles un mensaje final a todos los oyentes de Los Colores de la Oscuridad, a los jóvenes, los adultos, a esos amantes del arte que anhelan alcanzar sus sueños, y que quizá a veces no se motivan a dar ese primer paso. Gracias, Javier, por darme acogida en tu programa. Yo quiero invitarles a todos a que sigan estos cursos, que son una maravilla, te ayudan a desestresarte, a darte cuenta que si tú tienes algún problema, le puedes plasmar en un cuadro. Y así, de esa manera, no sentirse tan agobiado cuando algo te está afectando, porque ya estás plasmando, estás liberándote un poco. En cada una de tus pinturas te liberas del problema, de la opresión que tiene tu corazón, y solamente pones amor. Has aprendido a tener paciencia, a saber valorar más las cosas y darme cuenta que la naturaleza es la que te da la paz y estar más cerca de Dios. Les invito a que vengan, aprendan a pintar, tienen unos maestros excepcionales y tendrán mucha paciencia para que les enseñen desde el principio. Sí, yo estoy seguro que la gente va a acudir y que vamos a tener nuevos artistas en el futuro. María Dolores, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro, te abren siempre las puertas. Ven, compártenos el trabajo que estés realizando, y un saludo muy importante de parte tuyo. Ese mensaje tan hermoso, el amor a través del arte, y para llegar a justamente honrar a ese Dios que nos bendice tanto. Un saludo igual para Radio El Buen Pastor y para Radio Ecos, que son parte de Los Colores de la Oscuridad, y esperamos tenerte próximamente, y que Dios bendiga mucho tu exposición, María Dolores. Gracias, Javier. Gracias a Dios también. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar

campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chacapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. En la anterior entrega concluimos con la conjugación del verbo amar en las tres personas del plural y vamos a recordarlo para avanzar en esta audición. Nosotros amamos. Ñukanchi kuyanchi. Ustedes aman. Kanguna kuyangichi. Kikinguna kuyangichi. Ellos aman. Paikuna huyan. Aprendamos. Alishamushka, bienvenida Marta. Yupaychani Sandrita, muchas gracias. Dos verbos que siempre llaman la atención y la audiencia reclama conocer son ir y venir. Ir, rina. Venir, shamuna. Pasemos a la práctica. Alishamushka, bienvenida, bienvenido. Yupaychani, muchas gracias. Ir, rina. Venir. Shamuna. Kutin rimapai. Por favor, habla otra vez. Alishamushka. Bienvenida. Bienvenido. Yupaychani. Muchas gracias. Ir. Rina. Venir. Shamuna. Diálogo. Hoy aprendimos tres nuevas palabras. ¿Cómo dar la bienvenida? Alishamushka, bienvenido o bienvenida. ¿Cómo agradecer este gesto? Yupaychani mashi, muchas gracias, amigo, amiga, compañero o compañera. Incrementamos también nuestro vocabulario con dos verbos. Ir, rina, venir, shamuna. En la próxima lección. Durante esta semana aprenderemos la conjugación de estos dos nuevos verbos. Kayakaman Marta. Kayakaman Sandra. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Somos muy... y al recuperar se fue. Si tú ni yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele el amor sin ti, llueve hasta mojar. Duele el amor sin ti, duele hasta matar. Duele el amor sin ti, todo está tan gris. Siento la humedad, siento en mí, de verte llorar, ni hablar. Si es que tú te vas, de aquí, creo que a mí me va. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Los sueños sin trabajo son únicamente quimeras. El trabajo sin sueños, una horrible condena. Decide hoy trabajar por tus sueños. Take me back to my boat on the river. I need to go down. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura y esta emisora. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, había un jardín esplendoroso, repleto de los más bellos árboles, manzanos, perales, grandes rosales. Todos, todos en aquel jardín eran inmensamente felices. Todos, menos uno. Un árbol que permanecía en su lugar triste y serio. Por más que lo intentaba, él no podía dar fruto. El manzano le decía, no te preocupes, tienes que concentrarte bien. Verás, si te concentras, verás cómo consigues dar jugosas manzanas. ¡Mira mis ramas! El rosal, por otra parte, le decía, no, no, es más bello dar rosas. Respira su aroma. ¿Ves? Es fácil. El árbol lo intentaba, se concentraba. Pero ni manzanas, ni rosas. Y cada vez se sentía más y más frustrado. Una noche llegó volando de muy lejos un anciano búho. Un búho que se posó en una de sus ramas. Y viendo lo triste que estaba, le dijo, no es tan grave tu problema. Tu problema es el mismo que el de la mayoría de los seres sobre la faz de la Tierra. No te empeñes en hacer lo que los demás dicen que tienes que hacer. Debes conocerte a ti mismo y ser quien eres. Escucha tu voz interior. ¿Escuchar mi voz interior? ¿Conocerme? ¡Ish! Este pájaro el búho se fue y el árbol se quedó en el mismo lugar, confundido, pero dándole vueltas a aquellas palabras del anciano búho. De pronto, a la noche siguiente, pareció escuchar una vocecita que salía de lo más profundo de su tronco y que le decía: tú nunca podrás dar manzanas. No eres un manzano. Tampoco podrás florecer cada primavera, porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Si quieres, puedes crecer majestuoso, dar nido a las aves y sombra a los viajeros, y dar belleza al paisaje. Al tiempo que escuchaba aquella voz, el árbol comenzó a sentirse más seguro y convencido. Empezó a ocupar su espacio en el jardín. Pronto, todos los demás árboles lo miraban y admiraban su belleza. Entonces sí, todos los árboles y plantas de aquel jardín fueron realmente felices. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Rompiendo discapacidades. Oh, si tan solo pudiera caminar. No se necesitan pies para caminar por senderos de esperanza. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Van a tu lado.